Seguimos avanzando aquí en este programa en Día a Día y tal como habíamos comenzado al comienzo de este programa, está con nosotros uno de los cocineros más prestigiosos de la isla de Ibiza. Él no necesita ningún tipo de presentación porque le conocemos todos. Hoy está aquí en los estudios de Radio Éxito en directo con nosotros a estas horas, don Felipe La Peña, al cual es un enorme placer el poderle saludar. Felipe, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Hoy vamos a conocer tu parte más humana, ¿eh? Gracias por estar aquí. Pues vamos a ello, a vosotros. Vamos a ver, Felipe, ¿cuántos años llevas tú en el mundo de la cocina, de los fuegos, de los fogones? Pues fíjate, yo empecé el 7 de julio del 58 hasta estos días. Desde el año 58. Así es. ¿Y un cocinero no se aburre desde estar ahí metido pasando calor y siempre dirigiendo? Porque una cocina no es fácil, ¿eh? Absolutamente nada fácil. Pues la vida nada es fácil, la cocina tampoco lo es, porque aparte del prestigio profesional y tal que tienes que hacer, pues se juegan muchos factores, como es dirigir al personal, como es la economía de la cocina, y entonces pues también te da muchas satisfacciones. Y yo en concreto, pues he tenido la suerte de estar en una empresa la mayor parte del tiempo de mi vida, una vez terminada la formación profesional, y pues que me han reconocido, que me han dejado trabajar y que he disfrutado mucho con mi trabajo. ¿Qué anécdotas nos puedes contar de tu trayectoria, ¿no? Porque has conocido a muchísima gente, dado tu puesto de trabajo. ¿Tienes alguna anécdota así que te haya marcado con algún personaje, pues, con alguien? La verdad es que son muchas, innumerables, pero la mayor que tengo así por fue tan espontánea fue con Xavier Cugat en sus tiempos por Ibiza, que le decía yo, a ver, don Xavier, el rol podía estar un poquito más bajo, que no se entorpezca la entrada del hotel. Oiga, Felipe, tenga en cuenta que esto sale en toda la prensa, esto es la mayor propaganda que ustedes se pueden llevar. Claro, no, era un hombre que tenía sentido del humor. Mucho. En todo mucho, momento, ¿no? Un personaje, que en paz descanse el hombre. Sí, la verdad es que sí. Felipe, tú dices que llevas muchos años trabajando en esto, pero ¿cómo decidiste un día meterte en este tinglao de la cocina, ¿no? Porque la cocina no es fácil, hay que ir innovando continuamente y aprendiendo continuamente, ¿no? ¿Tú sigues aprendiendo? Pues totalmente, siempre en continua formación, ¿eh? Si no estás perdido, tienes que estar al tanto de todo lo que está ocurriendo cada día para no perder el hilo. Luego, evidentemente, tienes que adaptar y hacer las cosas que va bien a tu empresa y a tu clientela. Efectivamente. Es evidente. Hay un programa ahora de televisión que es MasterChef. Yo esta mañana me voy a tomar un café. MasterChef. El MasterChef. Donde, bueno, se pueden ver pues a profesionales del mundo de la cocina, que son profesionales, compitiendo entre sí. Sí. ¿Qué te parece este programa? Lo es. Pues vamos a ver. Es un poco en la línea de Chicote, aunque ya un poquito más serio que lo que me hacía en tiempos pasados, ¿eh? Y cuenta con verdaderos profesionales, ¿entiendes? Y invita a su programa a gente seria y gente de tal. Mira, este último han estado ahí tres grandes pasteleros, sobre todo Paco Torreblanca, que es un poco el padre de los cocineros de este país. Y entonces pues todo esto le da prestigio y tal. Además lo están haciendo bien porque buscan unos exteriores, don Alberto pues está un poquito más asentado. Sí, no, porque antes de ir por ahí a ver cocinas y tal, como estaban, es un poquito más se ha puesto a su altura, digamos, ¿no? A su nivel, ¿no? Así es, sí. ¿Conoces personalmente a Chicote? No. No le conozco. Lo tenemos pendiente. Está, ¿no?, en el grupo nuestro de la Comunidad de Madrid, pero yo no he tenido oportunidad porque ha rodado mucho y nunca hemos tenido oportunidad de saludarnos. Felipe, ahora que tengo la oportunidad de tenerte aquí delante ante los micrófonos de esta casa, me gustaría preguntarte por la cocina innovadora, ¿no? Porque hay mucha gente que no la entiende, ¿no? Dice, a mí que me pongan un plato con un trocito así, un plato tan grande para un trocito tan pequeño, y que haya que pagar unas auténticas barbaridades, hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? ¿Cómo se explica esto, no? A la gente le gusta comer. Pues muy, muy, muy sencillamente. Mira, aquí hay lo que yo conozco es cuando viene la Guerra de la Independencia, que se saquean los conventos y demás, los manuscritos, que es donde se cocinaba en España, pasan a Francia. Empieza a resurgir la cocina francesa. Esto está más que demostrado. Entonces, nosotros estamos ahí estancados en el inmovilismo y surge Luis Irízar con Juan Mari Arzar, Pedro Subijana y este es un puñado de personas empiezan a moverse un poco. Entonces aquí se pone un poquito el grito en el cielo. Sí, esto es lo que tú dices, un poquito en el plato, un poquito tal, pero y luego, ¿qué nos cuesta? Pero la verdad es que ese movimiento pues ha sido muy positivo para la cocina y para los cocineros. Porque nos han dado la oportunidad de salir al comedor, expresar nuestras ideas, cambiar impresiones. No es lo mismo que el cliente le diga al maître y el maître te diga a ti, porque ya hay una fuga en medio de ese camino, ¿no? Entonces nos entendemos mejor cara a cara. Y ha ido evolucionando de edad. ¿Que nos pasamos de evolucionar? Pues posiblemente sí, porque caray, pues hay muchas cosas que dar. Mira, el año pasado fuimos invitados a la Universidad de Valencia a hacer paella fusión. Y claro, pues ¿qué ocurre con esto? Pues que todos los alimentos que componen la paella hay que hacerlos por separados. Es una pérdida de tiempo y trabajo tal. Y luego eso, pues evidentemente hay que cobrarlo. Y luego cuando le presentas al cliente una paella en forma de pirámide, todo muy bien para comer, sin huesecitos, sin esta, pero que al final dices, oiga, ¿y dónde está la paella? Claro, es lo que se llama la cocina de alto nivel, ¿no? Claro, ahí efectivamente. Está. Sí. Tengo muchísimas preguntas que hacerte y se me ocurren muchísimas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿con qué cocinero de este país te identificas más? Es decir, si dices, bueno, me voy a ir a comer mañana a tal sitio, ¿a cuál eliges? Yo sé que es muy difícil, pero ¿a dónde irías? Pues es muy difícil porque, en el mundo nuestro pues hay tantos buenos profesionales que según lo que tú quieres hacer, pues entonces te diriges a uno en concreto. Pero vamos, yo creo que la bandera de este país en la cocina es Juan Mari Arzar, que es un hombre sencillo, es un hombre que no presume nunca de nada, que es a nivel de calle y que se ha preocupado por la cocina y por los cocineros. Uh-huh. Y está dando unos resultados maravillosos, primero a su casa y después a la profesión. Tú vas a Arzat y, oye, pues si la mesa que en su día hizo para comer en la cocina, pues una delicia. ¿Entiendes? Y si estás fuera, pues es lo mismo. Uh-huh. Y siempre amabilidad y una sencillez que rompe todos los moldes. Y de hecho, pues ahí lo tienes. Sin hacer algarabías y tal, sigue con sus estrellas Michelin intocables. Uh-huh. Un gran maestro, sin duda alguna. Sí, lo es. Pero hay que decir también, Felipe, que los más jóvenes vienen pisando fuerte, ¿no? Con muchísimas ideas y innovando, ¿no? Pero en la cocina aún se puede innovar más todavía. Evidentemente, siempre se está a punto y es necesario innovar, pero innovar con cierto fundamento. La cocina de la abuela no se puede perder nunca. Uh-huh. Que esas lentejas con chorizo, qué tal, pero, oye, pues que en vez de presentarlas de una forma y tal, se presentan de otra, con todo más preparado, más funcional y tal, pero siempre con la base de la abuela. Claro, efectivamente, ¿no? Sí. Felipe, ¿cuál es el secreto de que una cocina funcione bien? Porque puede ser un desastre, como hemos visto y decíamos antes con la vida anterior de Chicote en los programas de televisión. Sí. Pues es un reality más de humor que otra cosa, sí. ¿No? ¿Cómo funciona una cocina verdaderamente, ¿no? Porque puede ser un auténtico desastre o un auténtico éxito, ¿no? Pues una cocina, lo principal es que la brigada de cocina esté compenetrada, sea seria, y digamos, señores, esto tenemos que hacerlo y tenemos que tirar para adelante con ello, y en función de cómo lo hagamos así, nos lo van a agradecer o a criticar. Y ese es el gran secreto. Luego, pues tratar de respetar todas las normas que tenemos dentro de la alimentación y tratar de trabajar con buenos géneros y seguir haciendo cosas y trabajando con seriedad. Uh-huh. Simplemente es eso. La constancia, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, fíjate, pues desde que se impone el libro azul del gobierno balear, pues el tira de estadísticas, verá las intoxicaciones que ha habido. Que es engorroso, que tal, que mucha gente le muere, pues sí, pero eso nos da la satisfacción de que no ha habido una intoxicación colectiva en el verano. Es una muy buena señal, ¿no? Hombre, eso es una satisfacción para el que quiera disfrutarla. Felipe, ¿qué te queda por hacer en la cocina? ¿Qué te gustaría hacer? Pues queda por hacer mucho. Y siempre pues a partir de las cosas sencillas, y sin complicar mucho el tema. Toda la innovación, todo esto pues ya va quedando un poquito para los jóvenes, que tampoco se tienen que pasar de carrera porque hay un stop, exactamente. Uh-huh. Y entonces pues está muy bien la innovación, está muy bien todo este movimiento, pero con prudencia. Sí, porque a la hora de mezclar muchas cosas, ¿no? Yo a veces veo en la televisión, pues plato típico tal que cual mezclado con menta, chocolate, azúcar y nata y tal. Y dices, pero ¿cómo puede estar esto bueno con chocolate? Sí, ¿no? Pues eso sencillamente es el uso y abuso de todo ese movimiento que hay de innovador. No, hay que innovar, pero con prudencia y con fundamento. Uh-huh. No a lo loco. Claro. Pero aquí en Ibiza pues, tenemos un grupo de jóvenes que están en esa línea y tal, y lo están haciendo muy muy seriamente, lo cual es una satisfacción para todos los cocineros y para el cliente en particular, que es el que lo degusta, ¿no? Pero ya te digo, con mucha seriedad. Efectivamente. Y aquí, hablando de ti en la parte más personal, ¿cocinas tú en casa? ¿En las reuniones, cuando te invitan, eres tú bueno, que cocina? Bueno, vamos haciendo algo. También es muy muy socorrido limpiar la nevera de vez en cuando, Efectivamente. Que no tenemos nada, a ver qué hay por aquí. Pero claro, en casa herrero cuchillo de palo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Suele ocurrir a veces. Pero cuando tienes en casa a un experto del mundo de los fogones como eres tú, me imagino que los amigos siempre, Felipe, venga, va, tú, sí, ¿dónde está el truco? Venga, va. No, claro, y además cuando hacemos algo, ¿a qué quieres que hagamos hoy? Uh-huh. A la elegir. Que no sea una imposición. Y bueno, ya está. Y todo, pues, oye, pues está un rato juntos, se come tal, pues hoy una fabada asturiana, pues oye, pues mira, mañana unas perdices a la toledana, oye, pues vas dando la vuelta a la piel del toro y oye, pues la gente, pues pasas el rato y te sientes feliz. Tu libro, perdón, tu libro de recetas tiene que ser impresionante, ¿no? Pues hombre, alguna hay por ahí, sí. Sí. La verdad que sí. ¿Con cuál te quedas? Es decir, ahora mismo imagínate que te digo, Felipe, tienes que prepararnos hoy el almuerzo tú. ¿Qué nos harías hoy? Bueno, en principio, pues hombre, estando en esta tierra, a estas alturas, que ya vamos un poquito tarde, pues tendríamos que echar mano de la marinería, productos del mar. Del mar, ¿no? Claro. Y entonces, pues ahora mismo, pues un bullido, una paella de pescado, tal, sí. Y si es un poquito más largo, pues habría que recorrer al santo sofrito payés. Se nos abre la boca ahora mismo, ¿no? Yo cuando hemos ido a los certámenes nacionales, yo siempre he procurado llevar el sofrito payés. Y la gente, pues, se ha extrañado mucho, de cómo es esa mezcla y tal. Y luego, pues, resulta lo mejor del sofrito es la patata, como mayor transmisora de sabores. Se coge todos los aromas y tal, y está exquisita. ¿Qué ocurre? Pues que con el sofrito hay que tener mucha mucha piedad con todos los ingredientes para que todos terminen en su justo punto de cocción. Sí, porque aquí en la isla hay lugares donde se come exquisito y hay otros que dices... Sí, es aceite, es, ¿no? Es una pena, sí, y la patata rota y ya estamos... Claro. Uh-huh. Pero eso hay que ser respetuoso con todas esas cosas, porque al fin y al cabo es el plato ancestral De la isla. De la isla, correcto. Tenemos que ir terminando, Felipe. Estaríamos muchísimo más tiempo hablando contigo, pero... Pues y yo con vosotros. Te hemos invitado porque, bueno, no sabes decir que no. Y bueno, las fechas en las que estamos ahora y con esto que ha ocurrido de Filipinas, sí, pues mucha gente te está llamando para que hagas la paella y lo estás haciendo y cumpliendo, ¿no? Pues sí. Qué bonito que haya esta solidaridad y qué bonito que gente como tú se implique, ¿no? Pues sí, mira, esto, la verdad es que yo siempre cuando surgen estas cosas, es que la solidaridad que hay en Ibiza para cualquier acto social es digno de admiración. Y te hablo ya desde hace 20 años, cuando empezamos en Puigdemás en el colegio a hacer unas diadas con paella incluida y demás para los viajes de los niños de fin de curso, pues oye, veías la convivencia de las gentes. Que lo menos importante es la comida. Uh-huh. Pero la gente convive. ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué traigo? ¿Qué? Oye, pues eso es una satisfacción para celebrarla y disfrutarla. Sí, sí. Pues felicidades, de verdad, Felipe, por toda tu trayectoria y lo que te queda por hacer, ¿verdad? Y por ser así de solidario, ¿verdad? Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros y un saludo para todos tus oyentes. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Buenos días. El placer es mío. Buenos días.